enmascarados y traumas de infancia. El hombre es naturalmente bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Rousseau. El psicólogo del FBI Cliff Van Zandt, especialista en asesinos en serie, ha realizado un perfil que nos hace pensar en nuestros niños. Él señala que los pequeños que han sido abusados y abandonados pueden llegar a convertirse en futuros asesinos, y esto debido a la acumulación de impotencia. Roberto Martínez Vázquez, el Tila o el psicópata de la Dehesa es el caso local a destacar. En el año 2002 fue acusado del asesinato de Marcia Zúñiga, una niña de 15 años cuyo cadáver fue mutilado e incinerado en un tambor en las cercanías de una vía férrea. Finalmente el Tila se suicidaría en la cárcel. Hay que destacar que el Tila fue humillado cuando era niño por sus dos tíos travestis que se prostituían y que lo obligaban a vestirse de mujer. Finalmente el Tila se suicidó tras ahorcarse al interior de su celda. En su infancia estuvo vinculado con dos tíos travestis que se prostituían y que desde niño lo vestían de mujer, humillándolo sistemáticamente. Esta problemática social es la razón de existir del género del terror en el cine. Personajes como Leatherface del film La Masacre en Texas, Michael Mayer de Halloween, Jason Borges de Martes 13 y El Fantasma de la Ópera de Gastón Leroux nos muestra personajes maltratados por el núcleo básico de cada ser humano, la familia, transformando las máscaras de cada personaje en una forma de venganza y autodestrucción, como todos aquellos asesinos seriales que han hecho mucho daño a la raza humana.